La terra che non territoria, guida su monte che fiorezza, canta la luna, canta al sole, ama cosecha liberación. Porque somos la voz que jamás expira. Radio es cultura. Espíritu somos la voz que jamás expira. 30 años de radios comunitarias en nuestro país, garantizando el ejercicio de la libertad de expresión. Radios comunitarias, 30 años democratizando comunicación. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Este es nuestro pequeño escenario. Hoy va a cambiar el viento, va a soplar mi suerte, va a avivar la llama que llevo por dentro. Y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte. Y porque lo merezco, va a volarse el miedo y el dolor que me trajiste tú. Bajo el aguacero de mi voz se va. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Sopla viento y avívame, dame fuerza y entendimiento para comprender lo que siento. Si no me miento, yo llegaré donde quiera. Sé dónde voy, hay quien me espera. Fuera, fuera de mí todos los malos pensamientos. Estoy en vuelo directo hacia el firmamento y no vivirán en mi demonio. Tema que está sobre la mesa en estas semanas es el tema, bueno, en estas semanas y ya viene desde el año pasado la discusión sobre el tema de seguridad social y particularmente ahora nuevamente al tapete la Comisión Sectorial de Protección a la Seguridad Social. Y para eso y para que nos cuente desde esa perspectiva y quizás reenganchando un poquito más atrás, tenemos la posibilidad de conversar con Natalie, que es vicepresidenta de ATSS. ¿Cómo estás, Natalie? Muchas gracias. Bien, ¿y ustedes? Bien, seguimos en esto de la radio y tratando de entender un poco por dónde viene esto. En principio, haciendo una retrospectiva, el plebiscito, digamos, fue muy bueno, muy positivo, digamos, el apoyo que tuvo desde el punto de vista del electoral comparativamente a los apoyos políticos que tenía, una gran victoria de alguna forma del movimiento social y sindical. Y ahora el gobierno, que en definitiva ganó laudando una posibilidad de generar este espacio para conversar con las organizaciones sociales y proyectar seguridad social colectivamente, nos convoca nuevamente a este debate. Exacto, sí. Sí, yo voy a ser parte como integrante del PIT-CNT junto con Carlos Clavijo, somos los dos titulares que vamos a ir representando al PIT-CNT al diálogo social, y bueno, llevando como estandarte principal los tres puntos que teníamos en el plebiscito, ¿no? Volver la edad jubilatoria de los 60 años, la equiparación de las jubilaciones por lo menos a un salario mínimo nacional y la eliminación total del lucro en nuestra seguridad social, con la eliminación de las AFAP. Al menos esa es la intención que llevamos desde el PIT-CNT. Bien, ¿y cómo vieron este proceso que se inicia en principio desde el planteo y la propuesta que surge? ¿Cómo lo entiende el gobierno a este proceso de diálogo social? ¿Consideraciones con relación a cómo se fue instrumentando, cómo se va lanzando este tema? Sí, nosotros teníamos la expectativa de que hubiera más organizaciones sociales representando el diálogo social, como por ejemplo FUGBAN y la FEU, que son para nosotros organizaciones sociales principales en este país, que lamentablemente no fueron convocadas a este diálogo social, ¿no? Pero bueno, nosotros como PIT-CNT tenemos este trabajo por delante de tratar de hacer todo lo posible para que el diálogo social tenga como fin cumplir con esos tres puntos, que fue una promesa de gobierno también. Mientras nosotros estábamos en plebiscito, el gobierno decía de laudar estos tres puntos a través de lo que es el diálogo social. Y bueno, es el trabajo que comienza ahora esta semana. Mañana va a ser el acto de apertura, la próxima semana ya comienza a actuar la comisión. Y la verdad que para nosotros, por lo menos para mí, esto es algo muy nuevo, el participar en esta instancia. Veremos qué especie de consenso podemos llegar a tener y cuál sea el resultado. De todas formas, como trabajadores tenemos claro que si el resultado no es el esperado, bueno, volveremos a la lucha por esos tres puntos, porque son necesarios y seguimos pensando que es lo que se necesita en justicia social para este país. Bueno, vos por ahí planteás que de alguna forma en las expectativas pensaban una mayor representación desde la perspectiva de las organizaciones sociales, mencionadas a FUGBAN, mencionadas a FEU, pero bueno, hoy tenemos este tema, pasa al tapete también porque Partido Nacional, Partido Colorado e Independiente no tienen intenciones de participar en el diálogo, aduciendo la misma falta, digamos, de representatividad. Bueno, lo que pasa es que ellos se equivocan en el ámbito, ¿no? Es un ámbito de diálogo social, no es una comisión de expertos ni un diálogo político. Que nosotros podemos reclamar que falten organizaciones sociales en un diálogo social. Yo creo que la representación política, incluso para mí entender, en un diálogo social están demasía. Eran demasiados actores políticos comparados con los actores sociales. Porque hay que ver en el ámbito que nos estamos moviendo. Esto es diálogo social, por lo cual el diálogo y las comisiones y el trabajo se tiene que hacer con las organizaciones sociales y la sociedad pleno. Si los partidos políticos entienden que tendría que ser más político que social, no están comprendiendo cuál es el ámbito en el que están manejándose. Bien, yo quería preguntarte con relación también a esto que estábamos hablando, vinculado con la propuesta de que los partidos, por lo menos blanco oficialista, de lo que sería en su momento el año pasado, y presentaron la propuesta de esta reforma que se realizó, si van a ir y mantenerse monolíticamente con esa propuesta, porque también es difícil moverse de ahí. Nosotros ya hicimos la propuesta, digamos, ya se confirmó la ley, no tenemos mucho que discutir en este ámbito y menos de esta manera. ¿Qué evalúan con relación a eso? Porque también después salga lo que salga del diálogo social, va a ir de alguna manera al Parlamento y ahí pesan las representatividades y estos partidos están. No, hay una parte entendible. Fueron los partidos responsables también de la reforma de la seguridad social, por la cual este diálogo apunta a derribar muchos de lo establecido en esa reforma. Es entendible que ellos no quieran participar. También hablaban de no tocar temas que se habían laudado, principalmente hablando por el plebiscito, ¿no? Por estos tres puntos que ellos no avalaban que se trataran y que se corrigieran. Nosotros creemos que hay una equivocación con respecto a lo que es la interpretación de nuestra democracia, porque en realidad lo que no se lauda por democracia directa perfectamente lo pueden laudar los gobiernos por ley, y si los gobiernos no lo laudan por ley, puede nuevamente el pueblo volver a instar en cualquier tipo de democracia directa, incluso con los mismos temas que ya se habían votado, por ejemplo, el plebiscito, para ser más claros. Nada nos impide que nosotros volvamos a generar otra instancia de consulta popular con lo que tiene que ver con estos tres puntos, si no se lauda a nivel legislativo en este diálogo social. Claro, creo que están generando confusión a la población sobre los ámbitos democráticos, qué se lauda y qué no. Claro, esa era también como una pregunta, ¿no? Porque ellos dicen, esto ya está laudado, ya fue laudado en la anterior elección, no hay nada que discutir, es ir contra la voluntad popular, asumiendo porcentajes, digamos. Ellos a la calle Pou no podrían presentarlo nunca más como presidente, porque la población laudó que no lo quiere como presidente en las últimas elecciones, entonces no podría presentarse más a candidato. Lo mismo con las intenciones que hicieron que se plebiscitaron también, como es los allanamientos nocturnos. ¿Cuántas veces estuvo tanto en el poder legislativo como en consulta popular y sigue la población diciendo que no? Y sin embargo lo volvieron a traer en esta última elección también para democracia directa. Bien, el gobierno que ganó, digamos, la elección asumido por Yamandú Orsic tenía como esta bandera de establecer un diálogo social, esta propuesta, digamos, y al asumir, al poco tiempo le explotan la cara a la caja de profesionales, ¿no? Menudo tema. Sí, sí. Es un problema que siempre va a existir. Nosotros, como trabajadores de la seguridad social, cuando presentamos el proyecto en la comisión de expertos, nuestro proyecto de reforma, siempre habló de ir hacia el camino de una única caja. Todos los trabajadores, un mismo aporte y una misma jubilación. Mientras sigan existiendo cajas diferenciales, siempre va a ser un problema el sustento que se les pueda dar. Tenemos que entender que las cajas paraestatales son 5 cajas que atienden a un 7% de la población. Todo el otro porcentaje de la población lo atiende el Banco de Previsión Social. Y con relación... Entonces, mientras sigamos con estas diferencias de cajas, siempre va a haber una diferencia también en lo que es económico y el Estado va a tener que sustentarlo. Bien, asume un nuevo gobierno, se establece este proceso, se inicia este proceso de diálogo social, se da esta salvataje, digamos, de la caja profesional, tratando de estabilizarla por un periodo, por lo menos. Cambia el sentido político, cierta sensibilidad social, pero en lo concreto, digamos, ¿qué ha cambiado para el jubilado, la jubilada de 18.000 pesos o la perspectiva hacia adelante desde marzo a ahora? Y proyectándolo en los próximos meses. Lamentablemente, desde octubre no les ha cambiado nada. Eso fue, o sea, lo más lastimoso que nos generó a nosotros el no haber podido concretar el plebiscito fue que al otro día los jubilados y los pensionistas seguían ganando, en el caso de los jubilados 18.000 pesos y en el caso de los pensionistas 16.000. O sea, seguíamos con esta realidad que hasta el día de hoy no ha sido cambiada. Se va a hablar en un diálogo social, pero de mientras todos los meses estos pasivos siguen cobrando una miseria y, como siempre dijimos, teniendo que definir si almuerzan o cenan, porque las dos cosas a la vez no lo pueden hacer. ¿Y qué pasa también con todo el tema de cierto atraso que ha habido o que viene habiendo con relación a la ejecución de nuevas jubilaciones, digamos? Sí, y además también porque no se han tomado las urgencias políticas del caso, ¿no? Nosotros al menos esperábamos que apenas asumiera el gobierno laudara inmediatamente un aumento en las jubilaciones, y hasta ahora ha sido un porcentaje ínfimo que no les ha cambiado la realidad a ningún jubilado ni ningún pensionista. Y con relación a esta mesa también, y más allá de lo concretamente económico, ¿qué otros aspectos desde lo social que atiende BPS va a estar sobre la mesa ahí planteando y desde la perspectiva de la solución que ofrece generalmente? En realidad, en el diálogo social se va a tratar todos los puntos que tienen que ver con seguridad social. Tienen que haber muchos cambios, por ejemplo, con el sistema de cuidados, que no solamente tiene que ver con los niños, sino también con los adultos mayores. Tiene que haber también un cambio en lo que es la ejecución de lo que nosotros llamamos el baremo, que es el porcentaje de incapacidad que habilita una jubilación, una pensión por incapacidad, que eso también tiene que cambiarse, porque lamentablemente en nuestro país se ha duplicado el porcentaje de personas con discapacidad, porque ha aumentado muchísimo también la discapacidad generada por el ámbito laboral. Hay muchos temas que tocar en la seguridad social, en este diálogo, que tiene que ver con todas las prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social, pero nosotros apuntamos además, como te decía en un principio, bueno, a esos tres puntos que para nosotros son estructurales, que es un cambio altamente necesario y que se tiene que realizar con urgencia en nuestra seguridad social. A mí me parece muy significativo, y seguramente a muchos que entienden sobre alguno de estos temas, la labor que cumple ATCS en el sentido de ir más allá de lo propio vinculado con el trabajo y pasar a una visión más abarcativa de las necesidades y las implicancias que tiene la seguridad social para toda la población. Puntualmente, ustedes como trabajadores y trabajadoras, ¿cómo se sitúan en cuanto a la capacidad de atención, sus necesidades? ¿Cómo están la distribución a nivel del país, de la atención? ¿Cómo es este proceso también hacia una mayor digitalización de algunos procesos que es complicado para gran parte de la población? ¿Esos temas también lo han considerado? ¿Tienen sus planteos propios? Sí, nosotros hace ya, mirá, desde el año 2021, que venimos denunciando al directorio anterior los cambios metodológicos que se realizaron, que generaron un atraso, bueno, que hoy está en la prensa, está en todos lados, ¿no? Hoy ya se ve el colapso que nosotros anunciamos en 2021, principalmente por la falta de personal. El primer daño que tuvimos nosotros como ente para poder darle accesibilidad a la población, a que pueda acceder a sus derechos, fue la rebaja muy grande que tuvimos de funcionarios en el banco. Y este último directorio, como para poder más o menos tapar esa necesidad, generó cambios metodológicos que terminaron generando un colapso mucho más grande que, bueno, ese que hoy cuando prende la prensa, la televisión, se habla de 58.000 expedientes atrasados. Nosotros ya cuando visualizamos los 10.000 expedientes lo denunciamos en la prensa y, bueno, llegó a este colapso que hoy por hoy están tratando de generar medidas paliativas, pero sin el ingreso de personal tampoco lo vemos posible y tampoco vemos con buenos ojos que ese personal sea tercerizado, ¿no? Que es algo también que estamos hablando con el nuevo directorio. Bien, Natalie, ¿algo más que te gustaría como puntualizar respecto a todo este proceso? No, en realidad dejar bien claro que bueno, que todos los ámbitos son bienvenidos. Nosotros atravesamos un ámbito de lucha cuando se estableció la reforma jubilatoria. Esa lucha no dio frutos, luego establecimos un plebiscito que, bueno, que tuvo un ataque mediático y de las fuerzas políticas hasta extranjeras muy fuerte hacia nuestra población, que terminó igual de todas formas generando un acompañamiento de 1.000.000 de votos. Hoy vamos a atravesar este diálogo social, pero si el diálogo social no refleja justamente la justicia social que necesitamos para nuestra población, principalmente para los trabajadores y los jubilados, y tendremos que volver ese 1.000.000 que estuvimos de acuerdo a reorganizarnos y ver qué medidas de lucha llevamos adelante para poder generar esa justicia social que nos generen los gobiernos. Bueno, Natalie, queda abierto el canal, cualquier necesidad o cualquier información que surja, o nos pondremos en contacto para darle continuidad a este tema. Impecable, bueno, muchas gracias. Abrazo fraterno. Abrazo. Banda Oriental Originaria Medios pretende contribuir al reconocimiento de una pertenencia comunitaria con particularidades, sentires y haceres comunes, fortaleciendo identidades, compartiendo informaciones, conocimientos y saberes. En nuestro caso en particular, orientamos nuestro mensaje desde una perspectiva originaria, desde una cultura y cosmovisión que ha sido históricamente negada en nuestro país y diezmada a nivel planetario. Por lo mismo, estos espacios están dedicados con especial atención a la labor de nuestras comunidades y la defensa del territorio, abiertos y dirigidos al público más amplio que guste, sienta, quiera o necesite de este medio.